Muy buenas noches, audiencia de su podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida a este nuestro podcast semanal y también aprovecho de saludar a mi compañero Iván López. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar contigo y con la audiencia para esta nueva edición de nuestro podcast, pues, Los Eternos Rivales. Bueno, Cuéntame, ya empezó a cuéntame. rodar el balón, Iván. Sí, empezó a rodar balón, se pone la cosa muy interesante. Bueno, muchas ligas comenzaron, ya bueno, ya comienza la emoción, también por ahí los sorteos de las distintas copas que comienzan a ya nuevamente en esta temporada de fútbol. Y bueno, ya comenzaremos. Hay mucha tela por cortar aquí en lo que se refiere al podcast. Cuéntame cómo estuvo el fin de semana y qué nos traes por ahí. Bueno, yo traigo, entre otras cosas, pues una serie de partidos amistosos que tenemos esta semana. Bueno, el balón se va a poner a rodar a nivel de selecciones en todo el mundo, pues. Ya hubo algunas ligas que arrancaron, que tú me imagino que lo vas a tocar más tarde, pero yo quería mencionar un poquito algunos de los amistosos que vamos a tener el día de mañana. Partidos interesantes como, por ejemplo, Japón-Uruguay. Tenemos a Corea del Sur, Perú. Tenemos, para ver por aquí, tenemos a Chile que va a jugar con Irak. Tenemos a Colombia que va a jugar con Serbia. Tenemos en Europa dos vecinos allá del norte que van a jugar Suecia, Noruega. Hungría, República Checa, que debe ser interesante. Tenemos Alemania, Paraguay. ¡Wow! El último de la lista de Conmebol, va a jugar nada menos que con Alemania en el Fritz Walter Stadium. Tenemos el partido Italia-Argentina en Roma. Muy bueno. Ahí no va a estar Messi, tampoco va a estar Balotelli por motivo de lesión. Tenemos Polonia-Dinamarca, que es un partido interesante. Los brasileños van a visitar a Suiza. Dos vecinos, Gales e Irlanda, se van a enfrentar en Cardiff. Otro clásico. Otro clásico, tenemos Bélgica-Francia, otros que son rivales regionales y de todo nivel, Inglaterra-Escocia en el Wembley Stadium. Tenemos en el Estadio Algarve, la selección portuguesa va a recibir a Holanda. Bueno. Tenemos en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador va a recibir a España, en lo que va a ser una especie de homenaje, pues, al Chucho Benítez. Venezuela va a recibir en el, dicen el Pachencho, pero no es en el No, Pachencho. no, no es en Pachencho, es en Va Pueblo a ser Nuevo. en Pueblo Nuevo, sí. Esta página ESPN se pelar. En Pueblo Nuevo, la Vinotinto va a recibir a Bolivia. Y por último, en el MetLife Stadium, este creo que es uno que queda en Nueva York, no estoy seguro. MetLife Stadium. México va a recibir a Costa de Marfil. Esos son los amistosos que tenemos mañana y que, bueno, de alguna manera en el podcast de la semana que viene estaremos haciendo mención. Yo quería detenerme un momentico en el amistoso de Ecuador-España. El amigo Vicente del Bosque se llevó una selección, si se quiere, mezcla de lo que son los veteranos que han ganado la Eurocopa y que ganaron el Mundial, con algunos de la sub-21 que resultaron campeones en el último europeo. Con ciertas novedades, como por ejemplo Fernando Llorente, que tenía tiempo que no lo convocaba, no lo llevó, por ejemplo, a la Copa Confederaciones, pero lo llamó nuevamente. A Llorente, pues, porque Llorente A Llorente, siempre que tú sabes que está ahorita en el fútbol italiano. es correcto. Algunos de los nuevos de la lista, pues, Íñigo Martínez, el jugador de la Real Sociedad, Cristian Tello del Barcelona, Thiago Alcántara del Bayern de Múnich, Coca Resurrección, jugador del Atlético de Madrid, y Isco Alarcón del Real Madrid. Además de eso, llamó a Negredo del Manchester City y al mencionado Fernando Llorente. El que no pudo viajar fue Cés, que estaba entre los convocados, pero vino golpeado de la gira por allá por el Oriente, el lejano Oriente que hizo el Barça. Interesante convocatoria que está haciendo el Bigotón. A ver entonces cómo se va a plantear España en la cancha, y yo estoy seguro que todos estos sub-21 van a ver minutos. Si no es titular, por lo menos deberían estar entrando en el segundo tiempo, pues, para ir viendo cómo les va en la selección absoluta. Eso definitivamente. Con respecto al amistoso este. El amistoso, pues, que nos atañe a nosotros, Venezuela-Bolivia, que va a ser jugado en el templo que llamamos el fútbol venezolano, en donde está la afición más, digamos, más consecuente, más rabiosa, más que vive más el fútbol, pues, en Venezuela, que es la ciudad de San Cristóbal. Ahí nos vamos a enfrentar a Bolivia, que obviamente están fuera de carrera en lo que es la eliminatoria, y yo pienso de que el equipo boliviano lo que va a hacer simplemente es aprovechar de la fecha para probar algunos jugadores nuevos, porque ellos no tienen nada que buscar como dije, en esta carrera. Pero Venezuela sí, pues Venezuela no está eliminada y Venezuela tiene que ir probando fórmulas para los partidos que vienen, que son decisivos contra Chile y contra Uruguay. En ese sentido, uno de los jugadores más importantes, si no el más importante, dentro del esquema defensivo, que es Tomás Rincón, no va a jugar por acumulación de amarillas, y por esta misma razón, si bien está convocado, no va a ser titular en el partido mañana, porque el entrenador quiere probar con Agnel Flores en lugar de Rincón, que va a ser la pareja de volante de primera línea con Frankie Lucena. Entonces, por lo menos en el primer tiempo, lo que vamos a ver de entrada, pues a Lucena con Agnel Flores, a ver cómo se desempeña esa pareja, que es la que va a jugar en Santiago de Chile. Después entonces, bueno, de ahí para adelante sí el equipo debería ser más o menos el que estamos acostumbrados, pues con el capitán Arango, con el Maestrico González en lo que es la creación, con Salomón Rondón en la punta, y en este caso se habló mucho de Joseph Martínez, que está realmente teniendo muy muy buenos resultados, está teniendo muy buenos partidos en el fútbol suizo. Sería el acompañante de Salomón allá en la punta. Ok, eso con respecto entonces a los partidos amistosos. ¿Qué me puedes decir de los resultados de... Ya por lo menos ya arrancó la mayoría de las ligas en Europa y aquí también en Latinoamérica. Claro, claro. Así es. Bueno, entonces como decíamos, ya empezaron pues la gran mayoría de las ligas y hay unos resultados por acá entonces que podemos tocar, Ángel. Por ejemplo, empezando con el viernes 9 de agosto. Sí. ¿Okay? Que hubo partidos pues bastante, bastante interesantes, comenzando con, bueno, aquí no vamos a hablar mucho de la liga mexicana porque... No, por favor. No. Realmente no... Pero, por ejemplo, vamos a explicar un momentico eso, porque la gente que nos escucha allá en España va a pensar que es que nosotros le tenemos idea a los mexicanos. No, lo que pasa es que aquí en Venezuela los canales, la mayoría de los canales que transmiten fútbol están ubicados allá en México. Estoy hablando de ESPN y estoy hablando de Fox Sports. Y entonces estos canales mañana, tarde y noche están transmitiendo bien sea partidos o bien sea programas de opinión relativos al fútbol mexicano. Entonces ya yo estoy de Querétaro y de Pumas y de Chivas y de todo eso, estoy hasta la coronilla. Así que por favor no me hables de la Liga MX, porque ya... Yo le pido disculpas a la audiencia, pero no vamos a tocar la Liga MX, y que no se vayan a ofender los mexicanos que nos estén escuchando. Es correcto. Bueno, fíjate, por ejemplo, comenzó la primera edición argentina. Ajá. Ok, con tres partidos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el gran River Plate, uno de los equipos más Histórico, significativos. histórico, sí. Sí, el River, o sea, El todo el mundo equipo sabe. millonario, eso se llaman los millonarios. Exactamente, que es el, digamos, el lo que es el uno de los equipos más polémicos junto con el Boca, ¿no? Porque Sí. ahí está, es la pugna de poderes. Son los que tienen más afición, son los más históricos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, comenzó el partido, la liga con este, bueno, este partido, mejor dicho, hubo tres partidos. El River Plate contra Rosario Central, que quedó 1-0 a favor de River. ¿Ok? El segundo partido, que se jugó en el Roberto Natalio Carminati, ganó el, jugaron Juan Olimpo de Bahía Blanca contra Tigres. Ese partido quedó empatado a cero. Y Tigres, tengo entendido el equipo que fue campeón antes de Newell's. O sea, ¿sabes qué? Newell's Old Boys. El último campeón de Argentina fue Newell's, el equipo que Ajá. dirigía el Tata. Antes de Newell's ganó este equipo Tigre, que tengo entendido que es un equipo modesto, pero que tuvo muy buena temporada hace 2 años. Eso es correcto, eso es correcto. Pero claro, no es un equipo tan sonado en Argentina, ¿no? Sin No. embargo, bueno, está también eso en primera división. Y después entonces, el último partido, en el Estadio Presidente Perón, jugaron el Racing Club contra el San Lorenzo. Okay, en este partido quedó Todos 3 son, a 3. estos sí son también dos equipos de mucho andar, de mucha solera allá en Argentina, sí señor. Sí, eso es así. Lorenzo y Racing, sí. Lorenzo y Racing pagan el San Lorenzo 3 a 0. Yo diría que el San Lorenzo también es otro partido, perdón, otro equipo muy importante de Argentina, igual que Independiente. O sea, la verdad es que la Liga Argentina es bastante competitiva. Okay. Bueno, eso es lo que se refiere al fútbol de Argentina. A ver, también podemos ver, ok, tenemos la Bundesliga alemana, también empezó. En un partido donde el Bayern Múnich enfrentó al Borussia Mönchengladbach, donde juega nuestro compatriota Juan Fernando Arango. Okay. Yo vi, yo vi, yo tuve oportunidad de ver un pedacito de este partido. Ajá, cuéntanos qué te pareció. Te puedo comentar de que bueno, que el Bayern, como era de esperarse, le pasó por encima al Borussia Mönchengladbach, pero lo que yo quiero resaltar es que el único gol del Gladbach fue un autogol del brasileño Dante a pase de Arango. Es decir, Arango se fue por la punta izquierda, metió un pase que iba con destino pues al círculo, a lo que es el punto de penalti, y este señor Dante pues le metió el botín y metió un autogolazo. Entonces, es lo que yo realmente pude ver pocos minutos, pero es la nota resaltante para nosotros en ese partido. Los goles fueron de Arjen Robben, Mario Mandzukic, Thomas Müller, que falló un penal, y David Alaba, que metió un penal en el 69. Y entonces el autogol que estoy mencionando de Dante, que fue en el minuto 40. El Bayern tuvo un 61% de posesión contra un 40% el Borussia. En este Borussia juega, que tuvo una buena actuación, porque si no hubiera sido una goleada bastante más contundente, el arquero Marc-André Ter Stegen. Este futbolista ha estado desde hace un año, cuando empezaron los problemas con Víctor Valdés. Es uno de los que estaba en la órbita del Barça y se menciona de que es quien lo va a sustituir de aquí a un año. Es el arquero actual del Borussia. La Borussia Mönchengladbach, sí. Que bueno, sabemos que el Bayern tiene un potencial tremendo, ¿no? Bueno, Un potencial tremendo. mírame esta alineación. Neuer en la portería, Dante. Bueno, Neuer, que sabes, es el titular de la selección alemana. Dante, de la selección de Brasil. Boateng, David Alaba y Philipp Lahm. Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos y Thomas Müller. Ribéry, Arjen Robben y Mandzukic. Imagínate tú. En la banca se quedaron Pizarro, Rafinha, Javi Martínez, etcétera, etcétera. Thiago no estuvo convocado en esa oportunidad. Usted el lujo de tener a Pizarro en la banca, imagínate, eso te da a ver lo que este equipo de, bueno, yo creo que el Bayern desde ahorita es favorito para muchas cosas en esta temporada. Sí. Sí, bueno, entonces, bueno, pues, siguiendo con los partidos, Sí. tenemos que la Liga de Francia también empezó con un partido entre un equipo, obviamente el equipo Bueno, Galáctico de Francia, que es el Paris Saint-Germain, Los un millonarios. millonario, un millonario exactamente. Sabes que a punta de relazo, este es otro equipo que está armado a punta de dinero. Y el Montpellier, sin embargo, bueno, fíjate, el Montpellier que no tiene tanto presupuesto, bueno, pudieron sacar un empate a un gol. ¿Ok? Eso sí, hay que decirlo. Un tronco resultado para el Montpellier, de paso, hay que decirlo, ¿no? Sí, ahí se produjo el debut de Edinson Cavani, que entró como sustituto de Ezequiel Lavezzi. Exactamente. Sea, se dieron el lujo de arrancar con Cavani en la banca. Sí, para que tú veas. Claro, hay que ver cómo se va a desenvolver Cavani aquí. Este equipo es el único que en el papel le puede hacer un poquito de sombra con lo que tiene que ver con buscar el título, es el Mónaco que también está armado a punta real. Pero si no ocurre ningún descalabro, pues debería llevarse a la liga de punta a punta del Paris Saint-Germain. Sí, Se fue ahí donde arrancaron. exactamente. Después el fin de semana hubo otros partidos interesantes por ahí también. El día sábado 10 de agosto. Ok, entonces ese día, pues tenemos que. Vamos a ver, dijimos que Liga Mexicana no. Ok, aquí también tenemos la Major League Soccer, ¿verdad? En el que también vale la pena. Sí, como no. Sí, también vale la pena mencionarlo. Porque la liga norteamericana está cogiendo muchísimo auge, como tú sabrás. Y bueno, mira, ganaron la Copa Oro. Hay un equipo que tiene siempre en los mundiales, pues tiene mucha. Bueno, mejor dicho, está ganando mucho, mucho arraigo esta liga norteamericana. Lo cierto es que tenemos uno, dos, tres, cuatro, fueron siete partidos. ¿Okay? Voy a nombrarlos rapidito. El Toronto Fútbol Club jugó contra el Seattle Sounders, perdió de 2-1. El Columbus derrotó al New York Red Bulls 2-0. Pero me permito pararte ahí un momentico simplemente para mencionar de que en ese equipo Columbus juega un compatriota de nosotros que se llama Bernardo Añor. Él es hijo de un gran futbolista que tuve el gusto de conocer, Bernardo Añor padre. Y pues entonces Bernardo Añor hijo, él es volante ahí en el Columbus Crew, que se llama. Adelante. Vancouver Whitecaps derrotó 2-0 a San José. Okay. El Philadelphia Union 2-0 al DC United, que este es un equipo interesante, el DC United. Es el equipo de la capital. Ok, exactamente. El Chicago derrotó 2-1 al Montreal Impact en el estadio Toyota Park. Kansas City 3, New England 0. Esto parece un partido de fútbol americano. No tiene nombre. Ok. Y por último, el Real Salt Lake. Ganaron por un field goal. Por un field goal. Ok. Y el Real Salt Lake derrotó 1-0 al Houston. Ok. Eso es lo que fue el comienzo de la MLS. Ok. Bueno, aquí vale hacer mención al fútbol colombiano, la Liga Postobón. Siempre, bueno, país hermano, que siempre estamos ahí en lo que es el. Bueno, sabemos que Colombia está teniendo una temporada tremenda en lo que es su selección, ¿no? Ya prácticamente es clasificada para el Mundial. Entonces, una pequeña mención a su comienzo de Liga Postobón, donde el Alianza Petrolera perdió 2-1 entre el Atlético Nacional, el Deportivo Pasto empató con el Deportivo Cali, Independiente Santa Fe 2 y Itaquí 1, y por último el Once Caldas goleó a Deportes Tolima 4-0. Eso en el comienzo de la Liga Postobón. Entrando en la primera división de Venezuela, torneo de apertura, la primera fecha tuvimos que Ángel, el Atlético Venezuela derrotó 3-2 a Tucanes y el Carabobo goleó a Llanero. ¿Qué te pareció esa jornada? Ese equipo de Tucanes pues está destinado pues a terminar en los últimos lugares. El Atlético de Venezuela es uno de los equipos que juega aquí en la capital y tiene algunos jugadores interesantes como el arquero Toyo, como el recientemente firmado Giovanni Romero, que fue defensa del Caracas. Y como mencioné, pues el equipo de Guayana, los Tucanes. Bueno, no tienen mayores aspiraciones. Lo de ellos sería un éxito para ellos mantener la categoría y no bajar a segunda división. El otro Así. partido, el Carabobo ganó 4-0 a Llanero. Este es el equipo que yo estaba mencionando, que viene de segunda división y que a punta de talonario, o sea, a punta de fondos del Estado, de la gobernación y de la alcaldía, etcétera, pues volvió patas arriba el mercado nacional con todos los fichajes que hizo. Hizo alrededor de 20 fichajes. Entonces, tiene, por ejemplo, a nombres interesantes como Leo Morales, que es el arquero, era el arquero del Deportivo Anzoátegui. Tiene, por ejemplo, el veterano Leo Jiménez. Tiene a Pablo Olivera, que metió 3 goles, metió un hat-trick en esta fecha. Y tiene una serie de jugadores que todavía no se han estrenado porque están recién firmados y tienen, pues, llegaron tarde en lo que es la pretemporada. Pero es un equipo que realmente es de cuidado y bueno, y que va a estar ahí peleando, si no el título, por lo menos de la mitad de la tabla hacia arriba, ¿no? Comenta. Y Llanero es un equipo que ha tenido muchos problemas económicos desde el año pasado. Ellos arrastran inclusive una deuda con los jugadores, no están al día con lo que es los pagos de sueldo y todo esto. Eso obviamente tiene sus efectos en lo que es la moral de los jugadores, que no, obviamente no, ni entrenan ni obviamente juegan con la misma, digamos, pasión o entrega que pudieran tener si todo funcionara bien desde el punto de vista económico. Eso es lo que puedo comentar de este equipo. Okay. Bueno, entonces siguiendo con partidos del día 10, tenemos que hablar de la Bundesliga alemana, porque se jugó la segunda jornada, y aquí sí hubo ya 6 partidos. Tenemos que el Bayer Leverkusen derrotó 3-1 al SC Freiburg, okay, en el Bike Arena. El FC Augsburg perdió 4-0 contra el Borussia Dortmund, otro de los equipos fuertes de la Bundesliga. Borussia Dortmund, Ah, Borussia ese Dortmund. es un caso bien, bien interesante, ¿no? Tú sabes que Dortmund sufrió la salida de un jugador importantísimo en el medio campo, que es Mario Götze, Mario Götze. y sin embargo, hicieron con lo que les ingresó por la venta de Götze, compraron un jugador que se llama Pierre-Emerick Aubameyang. Y hablando de rendimiento de fichaje, el hombre en su primer partido metió 3 goles. Estamos hablando de Guess, ¿no? Mario Guess. No estoy hablando de Aubameyang. Pero Guess también metió un par de goles. Getse lo vendieron. Correcto, pero Guess también metió un par de goles ahorita en este fin de semana. Está bien, pero yo estoy hablando del Borussia, de que el Ok. Borussia está tan bien gerenciado, de que venden a su principal jugador. Y entonces con el dinero que ingresó, ellos hicieron varias compras. Una de ellas fue el que le ha resultado de entrada un negoción, este jugador Pierre-Emerick Aubameyang. Si tú ves el detalle del partido, el hombre se llevó el balón porque metió un hat-trick nada más y nada menos que en su debut con la camiseta amarilla del Borussia. Aubameyang es un jugador de origen de un país africano, Gabón. Tiene 24 años y su posición es de delantero centro. Y entonces, bueno, las expectativas que hay es que junto a Lewandowski va a ser desastre en la Bundesliga. Entonces, bueno, realmente no solamente es que no están sintiendo, por lo menos de entrada, la pérdida de Götze, sino que prácticamente están casi que mejor que el año pasado. Así que mucho cuidado con este Borussia Dortmund. Correcto, es correcto. Bueno, seguimos entonces. El Hannover 96 ganó 2-0 al VfL Wolfsburg. El Hertha de Berlín prácticamente goleó al Eintracht de Frankfurt 6-1 en Olympia Stadium. El TSG Hoffenheim pactó a 2 con el Nuremberg. Y por último, el TSV Eintracht Braunschweig perdió 1-0 con el Werder Bremen. El Werder Bremen también fue un equipo que estuvo mucho tiempo, Ángel, en la cúspide de la Premier League, de la Bundesliga, perdón, y se vino abajo en años posteriores. Es un Ha equipo que estaba muy bien. venido abajo y eso ha coincidido con la subida de equipos como el Borussia Dortmund y como el Schalke 04. Hay que ser cuatro, es correcto. Entonces, bueno, esta fue la jornada de la Bundesliga. Y en la Liga Francesa, también hubo partidos. El Mónaco derrotó al Bordeaux, Es el otro dos equipo goles. millonario. Sí, señor, el Hay que Mónaco. seguirlo de cerca. Mónaco que contrató a Radamel Falcao, nada más y nada menos. 60 millones. Sí, aquí tenemos a Vidal que firmó con ellos gratis porque el Barça no le renovó el contrato. Supuestamente Vidal estaba desahuciado y fíjate, jugó los 90 minutos con el Mónaco. Con el Mónaco, Ahí exactamente. está un veterano, Ricardo Carvalho, que él jugó con el Madrid. Está el colombiano James Rodríguez, que tú te vas a acordar de él, él es de la selección Sí, colombiana. cómo no. Está el francés Jérémy Toulalan, que vino del Málaga, creo. Y bueno, y el mencionado Radamel Falcao, que se estrenó con gol en su primer partido. Es correcto. Entonces seguimos. Otro partido, el Evian Thonon-Cagliari. Me disculpan mi acento francés, No pero te hago lo mejor posible. preocupes. Contra el Sochaux, así se pronuncia. Un gol pactaron estos dos equipos. Después el Lille ganó 1-0 al Lorient. El Lyon, otro de los equipos importantes de la liga francesa, derrotó 4-0 al Niza. El Nantes, equipo donde tenemos Sí, ese equipo hay que un seguirlo de jugador. cerca. Sí, tenemos Ahí jugador juega venezolano ahí. Osvaldo Vizcarrondo, que jugó los 90 minutos como defensa central. Juega también el colorado Fernando Aristigueta, que entró como sustituto en la delantera. Y en esta oportunidad no jugó Gabriel Sichero, se quedó en la banca, pero él también es de lo que juega pareja de central junto con Vizcarrondo. Claro, pero todo 2-0 al Bastia. Y después tenemos el Stade Rennais, 2-1, derrotó al Stade de Reims. Y por último, el Valenciennes derrotó 3-0 al Toulouse. El Toulouse también es un equipo importantísimo de esta liga francesa. Así que bueno, esto fue lo que correspondió a el día sábado. Y después, por último, vamos a hablar de la famosa Premier League de Inglaterra, que es su primera Que división. también arrancó este fin de semana. Exactamente. Aquí, bueno, aquí tenemos partidos bien interesantes. Por ejemplo, Blackburn Rovers se perdió con el Nottingham Forest en gol por cero. El Blackpool derrotó 1-0 al Barnsley. Bolton Wanderers empató con el Reading. Brighton Hove Albion perdió con el Derby County. Este equipo es nuevo, ¿no? Aquí equipos nuevos, eso te iba a decir. Aquí hay unos equipos que yo no había, Este nunca había equipo escuchado. está viniendo de segunda división, el De segunda Brighton and división. Hove Albion. Sí, exactamente. Aquí tenemos al Charlton Athletic que perdió contra el Middlesbrough un gol 0-1. Huddersfield Town empató con el Queen's Park Rangers. Después uno que se llama Ipswich Town, que ganó 3-0 al Millwall. El Sheffield Wednesday perdió 1-2 contra el Burnley. Aquí hubo una goleada en el Watford contra el AFC Bournemouth. 6-1. Ese Watford es el equipo de Elton John. Y por último, el Yeovil Town perdió contra el Birmingham City 1-0. ¿Okay? Así que Todavía bueno, eso. faltan, en esta fecha no se han estrenado los grandes. Ahí no está ni el City, ni el United, ni el Chelsea, ni el Liverpool. Y el Liverpool, exacto. Pero ellos vienen después. Vamos a hablar de la. Ah, bueno, en la Major League sí hubo partido el día domingo, donde Dallas empató 3 con Los Ángeles. El Galaxy Los está. Ángeles Galaxy, es. El gran Galaxy está de Los Ángeles. El equipo de Landon Es el Donovan. equipo de Donovan, sí. Donovan metió un hat-trick. El hombre está enchufado. Oye, yo no sé cómo Donovan no está jugando en Europa, sinceramente, Él porque Donovan es un jugó tipo. en Europa, él jugó en Inglaterra y jugó también en Alemania. Pero no sé, debe ser de que, bueno, pues. Profeta en su tierra, Le ¿será? gusta estar ahí en su casa, en Los Ángeles, le deben pagar un buen dinero y está ahí echando. Por eso, profeta en su tierra, digámoslo así. Sí. Ok. Después el Chivas USA empató con Colorado 1-0. Okay. Bueno, en la Liga Postobón hubo 4 partidos. Boyacá Chicó empató con Atlético Junior a 1. Atlético Huila empató con el Deportes Quindío, también pactaron a 1. El Envigado derrotó a Millonarios. Esta fue también una sorpresa, Ángel. Millonarios es uno de los equipos más importantes de Colombia. Así es. Sí, y perdió 2-1. Y por último, el Independiente de Medellín derrotó a La Equidad también por el mismo marcador de 2-1. Eso en la Liga Postobón. Aquí en Venezuela tuvimos la gran mayoría de los partidos, arrancaron el domingo. El domingo, es correcto. Entonces vamos a comenzar con el nuestro, Ángel, los Rojos del Ávila. El Caracas Fútbol Club jugó contra Trujillano en una cancha totalmente irregular, anegada por agua. Cayó un palo de agua ese día en Caracas. Sí. Y bueno, con todo y eso logramos ganar 4-0, con dos penales cobrados por el argentino Tucker. Al final uno de ellos se lo dieron autogol al arquero. Al El arquero, sí. balón, si tú ves la repetición, el balón pega en un poste, se devuelve y ya fuera de la línea de gol pega en la espalda del arquero y se mete. Entonces, si bien originalmente se lo habían dado a Tucker, aquí estoy viendo que corrigieron y se lo dieron como autogol al arquero Rojas. Realmente Exactamente. a mí me gustó mucho el accionar del Caracas. Este fue un partido que vi completico. Iba a ir para el estadio, pero no tuve la oportunidad. Menos mal que no fui, porque con ese palo de agua que cayó, pues hubiera estado en condiciones lamentables. Sí. Pero realmente con todo y las malas condiciones del terreno que estuvieron a punto de suspender el partido. Realmente el equipo se vio muy bien, dominador de balón. Este es un equipo que está, si tú ves la plantilla y ves cómo se jugaba el año pasado, pues prácticamente está en un 80% renovado. Y le han dado, por ejemplo, mucho protagonismo a jugadores muy jóvenes como Rómulo Otero, que es uno de los capitanes ahora y está haciendo las funciones de Edgar Jiménez en la media cancha. Jugadores veteranos como Tucker, que se está encargando del centro de la defensa y es el que cobra los penales, y el portero Leymar Rojas, que es el primer capitán. Realmente me gustó mucho, como te digo, el funcionamiento del Rojo y bueno, que así siga, pues no va a ser un hueso fácil de roer este equipo, si bien no tiene mucho presupuesto, pero realmente tiene uno de los mejores técnicos del fútbol venezolano, que es Zaragoza. Por fin tenemos un técnico pues interesante. Zaragoza es un muchacho muy asentado, un tipo que le Tiene mucha gusta mucho la experiencia, estrategia. él no tiene todavía 30 años, pero tiene muchísima experiencia, ha sido técnico pues desde equipos de colegio agustiniano, hasta equipos de tercera, segunda división, hasta que llegó a primera división con el Petare y fue campeón también con el Deportivo Lara. Deportivo Lara, Ahorita correcto. liguemos de que le vaya muy bien con los Rojos del Ávila. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque es una combinación de experiencia con mucho entusiasmo que está poniendo al equipo y bueno, creo que eso va a ser pues muy interesante. Entonces, bueno, para continuar, vamos a seguir comentándote que hubo una gran sorpresa que me gustó mucho Estudiante y de es que Mérida Estudiantes de Mérida derrotó al Aragua 3-2 o de visitante. visitante. Tú sabes que Estudiante de Exactamente. Mérida es el equipo de Johan Santana, o era el equipo de Johan Santana. ¿Por qué digo yo que era? Porque resulta que le metieron una demanda por tribunales, aluciendo algunas cosas que son realmente extrajudiciales, como por ejemplo de que el equipo no estaba ganando, de que el equipo no le daba oportunidad a los jugadores del patio, que esto, que aquello, que eso es algo con lo que un tribunal no debería meterse. Pero sin embargo, se metieron, la demanda era de la gobernación y entonces cambiaron la junta directiva. Entonces, dentro de este problemón, cambio de junta directiva, cambiaron por supuesto al entrenador, metieron a Manuel Plasencia, que es un entrenador sumamente veterano, que ha sido campeón aquí con muchos equipos. El hombre prácticamente agarró el equipo desahuciado y sin ninguna oportunidad y con muy poco tiempo de pretemporada, y sin embargo, pues ahí está, ganó de visitante 2-3 y bueno, y ojalá se solucionen los problemas y lleguen a un acuerdo, porque el Estudiante de Mérida es uno de los equipos históricos de nuestro balompié. Sí, claro, porque hay que decirlo, ¿no? La realidad del fútbol venezolano la ve uno es con los equipos pobres, los equipos, ahí es donde uno ve realmente la realidad del fútbol venezolano. Eso es así. Equipo, Entonces, bueno, un siguiendo. equipo fuerte, porque el Aragua es un equipo fuerte que apostó bien duro este año. Fichó a Carlos Maldonado como técnico. Tiene jugadores importantes como el defensa Bustamante, como Gerson Chacón, que fue vino tinto y fue capitán del Táchira en una oportunidad. Orlando Peraza, el zurdo Rojas, el colombiano Chará. Tiene buenos jugadores este equipo del Aragua, y sin embargo, ahí se le salió una rueda a la carreta y ganó el Estudiante. Oye, aquí otra sorpresa que hay que nombrar, Ángel, es que el Atlético Vigía derrotó al Club Deportivo Lara, 4-1. O sea, ya lo que es una goleada. El Pachencho Romero, Zulia pierde con Mineros. Que ese es el primer favorito de la mayoría de los analistas de este equipo de Mineros, que fue el que más, junto con el Carabobo, fue el que más se reforzó. Sí, muy bien Diría que estructurado. fue el que mejor se reforzó, porque realmente fichó a lo mejor que estaba disponible en el mercado, y tiene jugadores muy importantes como Rafa Romo, que es vino tinto, Andrés Roga, es vino tinto, Vallenilla Pacheco ya es un veterano, pero corre como el que más. Tiene Ángel Chourio, que también vino tinto, Edgar Jiménez, que era el capitán del Caracas, Rafa Costa, que viene de Estudiantes de Mérida, el Lobo Guerra, que es uno de los mejores jugadores, volante ofensivo de este país, el colombiano Samir Baloyes, que es un tremendo jugador que estuvo muy bien con el Deportivo Lara, Richard Blanco, que también tuvo una muy buena pretemporada y está convocado para la Vinotinto también. Es un tremendo equipo y está dirigido por Richard Páez, que todavía tiene que demostrar pues que puede ser campeón aquí en el país. No lo ha sido todavía, pero la gente que conoce de fútbol aquí, la mayoría le da la primera opción para campeón de la apertura al equipo Guayanés, que bueno, se estrenó con buen resultado, pues 1-0 como visitante, pues se llevó los puntos. Sí. Bueno, entonces para concluir tenemos que el Anzoátegui derrotó al Deportivo Petare 1-0. El Deportivo Táchira comenzó con un buen pie derrotando al Real Sport, El Petare 4 por 1. otro que se maneja como, digamos, como favorito dentro de las quinielas, el Deportivo Táchira. Arrancó con buen pie también. Claro. Y el Zamora derrotó 2-0 a Yaracuyanos. Ok. Okay, eso es lo que fue la final de la jornada del fútbol venezolano. Y después entonces pasaremos a la Bundesliga, donde jugaron equipos importantes. El Mainz derrotó 3-2 al BFB Stuttgart. El otro partido, el Schalke 04, empató a 3 con el Hamburgo, equipo del estado Tomás Se Rincón. cayeron a goles ahí. Sí, ahí se cayeron a goles. Esos partidos son muy interesantes. Esos fueron los dos partidos que hubo en la Bundesliga alemana. Y después vamos a la defensa. Ahí sí, el que les decía, el AC Ajaccio perdió con el Saint-Étienne Ahí juega un 0-1. venezolano también en ese acaso, hay que estar pendiente. Ese es otro de los equipos que tenemos que seguir, porque ahí juega el Vinotinto Grendy Peroso. Grendy Peroso. Sí, y el Guingamp perdió con el Marseille 3-1. Y en la primera división en Inglaterra hubo un solo partido, que fue el Leeds United contra el Leicester City, que pactaron a 0 goles en el King Power Stadium. Okay, Bien. eso fue entonces lo que, así cerramos entonces la jornada del fin de semana. Ya les estaremos dando nuevos resultados para la semana que viene, y bueno, vamos a ver cómo sigue y cómo estará la tabla de las tablas de posición. Ya para la semana que viene deberíamos estar teniendo ya el arranque de nuestra liga BBVA. Exactamente, que la vamos a incluir para que, bueno, obviamente tengamos todo lo que acontece pues con el fútbol español. Bueno, entonces, si me permites, voy entonces con mi sección de toda la semana, que son las notas blaugranas. Blaugrana, un equipo de pocas cosas que mencionar. Terminó la gira asiática, ya el equipo está de vuelta. Algunos de sus efectivos fueron convocados por Del Bosque para el partido amistoso, los demás pues están preparándose para el arranque de la liga. Se acabó, ese es un punto bastante, bastante favorable que yo mencionaría, que se acabó la novela de Cés. Por fin Cés Fábregas se manifestó en rueda de prensa y dijo pues que su sueño es triunfar en el Barça y que nadie lo mueve del Barça, pues un punto menos de los cuales preocuparnos. Tenemos por supuesto la novela que continúa, que es la del Central. La última noticia que tengo hoy es de que hubo una cumbre entre Sandro Rosell y el Tata Martino en el día de hoy, con varios temas a tratar, entre ellos obviamente lo del fichaje del Central. Yo pienso de que esto se va a quedar así realmente, si bien ahí mencionan de que hay algún tapado que no ha salido a la palestra, pues no va a ser ni David Luiz, ni Dani Agger, ninguno de los que se está mencionando, pero a menos de que Rosell y Andoni Zubizarreta se saquen algo de la chistera, pues yo pienso de que la plantilla se va a quedar como está y de que en todo caso el fichaje del Central pudiera venir en el cuando se abra nuevamente el libro de pases en el invierno. Entonces, bueno, el equipo arrancaría con una defensa de por el lado de los centrales, pues estaría con una pareja arrancando Mascherano y Piqué, y tendría entonces el primer sustituto, sería el canterano Bartra, que le han dado bastante minutos el Tata Martín. Si bien lo están pretendiendo algunos equipos del exterior, pues entonces él sería el hombre para sustituir en caso de algún cambio, alguna lesión, etc. Digamos, quien le cubriría las espaldas a Bartra sería por las primeras semanas, mientras se recupera el capitán Puyol, pues sería el canterano Bañaki, que también ha visto bastantes minutos en esta pretemporada. Entonces, bueno, realmente eso es lo que yo pienso que va a pasar. No va a haber ningún fichaje de importancia, por lo menos hasta diciembre. Vamos a tirar un poquito la cantera y vamos a arrancar la liga y la Copa del Rey, y todos estos partidos lo vamos a hacer con la nómina que tenemos, y entonces, bueno, ahí el Tata resolverá. En el día de hoy hay una efeméride importante para el barcelonismo, porque el día de hoy se están cumpliendo 40 años de la firma del contrato de Johan Cruyff. Johan Cruyff, obviamente, que es una de las... El gran Johan Cruyff. El holandés volador. Exactamente. Pues es un hombre que cuando llegó revolucionó al equipo. Lo llevó en la liga después de 14 años, lo logrado. Y se vieron algunas jugadas que realmente están en YouTube para quienes lo quieran disfrutar. Un famoso gol que le hizo el Atlético de Madrid, por el cual recibió el apodo que él tiene, que es el holandés volador. Entonces, bueno, grande Johan, pues todos estamos contentos de esta efeméride que se están cumpliendo hoy. 40 años nada más y nada menos de la firma con el Barça. Lo de Dani Agger, bueno, ya estamos en lo mismo. Tenemos que el Tata Martino tiene prácticamente definido el 11 con el que va a trabajar. Le ha dado muchos minutos a Cés Fábregas, donde obviamente estamos con un 11 que arranca con Valdés en su último año, una defensa con Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba, un centrocampo con Busquets como único defensivo, y luego estarían Xavi e Iniesta, con Cés como recambio, y una delantera con Alexis Sánchez, que se ha ganado el puesto con unas salidas muy buenas, unos partidos excelentes, Messi y Neymar. Ese sería entonces el 11. No creo que haya ninguna sorpresa al respecto, el 11 que va a manejar el Tata en su primer partido de liga. Eso es lo que tengo, Merengue. ¿Qué tienes tú? Bueno, pocas noticias, pero realmente, fíjate, el equipo del Real Madrid, como todos saben, retornó aeropuerto de Barajas, poniendo punto final a su gira por tierras estadounidenses, ¿no? La puntilla, pues, estuvo muy bien por las tierras norteamericanas, estuvo siempre en la victoria. Los chicos de Ancelotti, pues, se ganaron a todo el público norteamericano, porque, bueno, más que todo, yo diría que en vez de ha sido una gira de promoción, y bueno, la gente siempre, pues, muy, muy emocionada. Ok, se le ganó, por ejemplo, 3-1 al Galaxy Star de Los Ángeles. Ok, y bueno, mira, bastante, bastante interesante. Yo todavía no veo una. No te puedo dar todavía un 11 titular porque no sabemos qué se trae Ancelotti entre manos con el equipo, ¿no? Gareth Porque está Bale, jugando. háblame de Gareth Bale antes, que estamos ahí Bueno, ansiosos a ver Gareth qué pasa con Gareth Bale. sí, bueno, Viene, no viene, todo lo contrario. sí, bueno, esto ha sido una polémica que de nunca acabarse, ¿no? De hecho, el seleccionador galés, Chris Coleman, dice que él no sabe si Bale vale 100 millones, pero que no es culpa de él, y es obvio lo que te comentaba fuera de micrófono, y es que un jugador, obviamente, la demanda es la que pone el precio. Ok, mucha gente dice que Gareth Bale vale mucho dinero, pero bueno, es que la gente está, el equipo están ofreciendo, y Madrid tiene una puja por este jugador que ha hecho que el precio suba y suba y suba, pero yo creo que definitivamente Madrid no va a estar dispuesto a pagar 120 millones de euros por este jugador. Me parece. Suponte tú de que Bale valga 120 millones. ¿Cuánto vale ese R7 entonces? Bueno, imagínate tú, o sea, eso es una cuestión que Yo no. debo decirte que ese R7 no es santo de mi devoción, pero bueno, el hombre ha sido Balón de Oro, el hombre ha ganado la Champions, ha ganado Bueno, y Liga, acaba de ser, acá, es acaba campeón de de la ser. Liga con el Madrid. No ha ganado la Acaba. décima, que es lo que le falta al madridismo, pero bueno, el hombre ha estado ahí uno o dos con Messi en el Balón de Oro. Entonces, ¿cuánto vale ese R7? Claro, ¿no? Y acaba de ser el pichichi de verano, con 6 goles. O sea, olvídate. Yo creo que aquí no hay mucho que hablar. Yo creo que Gareth Bale, por lo menos esta temporada, no creo que se haga esa transacción. Yo estoy convencido de eso. Le tengo mucho miedo a los rumores y a lo que yo siempre he dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, hay mucho, mucho revuelo con esto. Esperemos que se quede así y que ese dinero se invierta en otro tipo de cosas. Pues yo creo que hace falta, más bien, yo diría que un número nuevo, un número que haga las veces de pipita, porque sabemos que ese puesto quedó vacío. Se está hablando fuertemente de que el Manchester United quiere a Gareth Bale. Imagínate tú, Hay eso. algunos rumores de que dicen de que si bien no va a llegar a 120 millones de euros, pero sí estaría más o menos dispuesto a pagar unos 100 o 110 más el Chicharito Hernández. ¿Cómo lo ven? Bueno, imagínate, bueno, pero el Chicharito Hernández, obviamente siempre se logró la salida, ¿no? El Chicharito. Eso siempre estuvo ahí en. Yo creo que al Chicharito lo quemaron en Inglaterra. Pero bueno, es una buena ficha de recambio para realmente poder obtener algún dinero. Yo Definitivamente. pienso Pero bueno. que si Rooney se va, que si Rooney, como dicen los rumores, como está sonando el río, se va hacia el Chelsea, con ese dinero más las arcas que tiene, que no es que le falte dinero al Manchester United, ellos van a ir duro por Gareth Bale. Es lo que me Me parece. parece bien, me parece bien. A ver si por fin se pone fin a esta novela rosa de Gareth Bale. Y bueno, otra noticia por ahí interesante, es que, bueno, Kaká ha hecho unos comentarios interesantes en Madrid, donde dice que su reto este año es tener más continuidad con el equipo. Como todos saben, Kaká fue el consentido de Ancelotti cuando jugaba en el Milan. Y esto podría traer como consecuencia de que él pudiese tener un poquitico más de participación este año. Y obviamente que el reto de él en esta temporada es jugar periódicamente para estar bien físicamente, y eso le interesa porque Él quiere ir, obviamente, para el Mundial de Brasil. Entonces, yo creo que esto para él va a ser un incentivo y va a poner mucho de su parte para que esto se pueda dar. Bueno, si no es titular con Ancelotti, no va a ser titular nunca con nadie. Sí, por eso Sé como un lo que padre. pasa es que hay mucha competencia. Hay competencia, hay competencia. Hay competencia, eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Otra noticia también de lo que es el equipo es que un reportaje del diario o la página AS.com donde dice que la afición madridista quiere un 11 titular con Iker, Carvajal e Isco. ¿Okay? Quieren ver un equipo pues donde ya sabemos que lo que pasó con Mourinho, cómo relegó a Iker al banco, bueno, por todo lo que, por toda esa novela que el entrenador portugués armó en en Madrid y lo que yo, por lo que yo considero que fue su salida, por haber dejado un banquillo totalmente disgustado, muchos problemas a nivel de vestuario. ¿Okay? Y entonces obviamente la afición quiere nuevamente ver a su equipo, oye, unido como siempre estuvo, y bueno, ver a los jugadores que el Madrid acaba de adquirir, como es el caso de Isco. ¿Okay? Aquí van a ver, bueno, aquí veremos a Casilla, Varane, a Ramos, a Marcelo, Xavi Alonso, Hermosillo. Varane creo que todavía no está 100%. Tírame un 11 ahí. ¿A quiénes pondrías tú en la primera fecha? Bueno, mira, Esperemos yo que iría Varane no, con. porque no está 100% y tampoco Xavi Alonso. Exactamente, está tocada. Pues mira, yo iría con Casilla, Ramos, Marcelo, pondría por ejemplo a Modric, Ah, ok, pero vamos, Isco. lo complétame la defensa, ya va, vamos por orden. Bueno, me pasa que no, a ver, pasa que Marcador no tengo derecho. marcador derecho. Marcelo. Arbeloa o Carvajal. Bueno, mira, ha sonado mucho el nombre de Carvajal, pero yo creo que Arbeloa debería ser el titular en esa primera fecha. Okay. Marcador izquierdo, Marcelo. Marcelo. En el centro de la defensa. Bueno, ahí estaríamos con, ¿cómo se llama? Sergio Ramos. Sergio Ramos, exactamente. ¿Quién más? Varane no. Varane no está todavía. No, para ahí no está todavía. Para ahí no está Tienes todavía. que ir con Pepe, hombre, Pepe. Ahí teníamos que ir con Pepe. Con el No sé leñador, cómo estará. Pepe. No está, no, no sé cómo estará físicamente, pero bueno, yo creo que es la posición que se le ajusta. Lo que vaya ahí y ¿Okay? empiece a meter leña, que es lo que le gusta a él. Ok, en el medio campo entonces estaríamos con Ozil y con Isco. Ok, y después entonces tendríamos una delantera. No, ya, pero ya. No, no está Xavi Alonso. No, ¿Quién está está Xavi. en el mediocampo defensivo? Bueno, lo que pasa es que no, yo no, o sea, yo no he visto mucho, o sea, no he visto mucho los jugadores de pretemporada, o sea, no te puedo dar todavía. Bueno, pero un feeling. Ahí está recién Tienes. firmado Yarramendi, que es un tremendo jugador. Exactamente, pero no creo que sea el primer partido. Tienes a Kedira también. Sami Khedira también pudiese ser. Okay, Sami Khedira. En ese. Ajá. Y después entonces. ¿Tú crees que Ancelotti vaya a jugar con un defensivo o con dos defensivos? Porque a Mou le gustaban dos defensivos. Él jugaba con Kedira y Xabi Alonso. Sí, no, yo creo que va a quedar igual. Yo creo que va a quedar igual. Y el otro pudiese ser Luka Modric. También hay también por ahí como un volante ofensivo, ¿no? También pudiese ser Di María, una buena. tú lo ves en el banco. Sí, yo lo veo en banca por el momento. Y arriba Exactamente. CR7 y Benzema. CR7 y Benzema. y Karim Benzema. Ok. Yo creo que esa sería la delantera. Vamos a ver qué va a decir Ancelotti al respecto. Sí, entonces bueno. Y bueno, yo creo que yo ya con esto cerraría con mis notas merengues, esperando pues que poder venir con una nueva con las últimas, a ver qué es lo que va a decidir el técnico y cómo se va a plantear el equipo. Bueno, debo decir de que no dijimos la fecha, pero hoy es 13 de agosto del 2013 y señores, al 13 de agosto del 2013 ni el Barça tiene central ni Gareth Bale está en el Madrid. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Estaremos una semana más pendientes a ver si esta novela se termina. Bueno, Iván, estamos entonces cerrando con esto nuestro podcast de hoy, dándole las gracias a la audiencia, saludándote, gracias por tu participación, como siempre, con muchos datos para los oyentes, y aprovecho para despedirme entonces y mencionar de que tenemos nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Ahí nos pueden seguir, nos pueden colocar sus comentarios que tengan al lugar, y pues el Twitter, que es @rivalesfutbol, donde les invitamos que nos sigan y también nos coloquen ahí a través de las redes sociales todo su feedback, que siempre lo estamos esperando con mucho interés. Exactamente. Bueno, Ángel, un placer haber compartido contigo el programa con la audiencia. De verdad que gracias por la sintonía a todos los que nos escuchan. Y bueno, ya saben que estamos a la orden para cualquier pregunta y sugerencia. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Chao. That you're wearing under that coat, 'cause I got a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe. I'll be a doctor. I can see you shaking, aching for a brand new start. I'll be your lover. Tell me where you're hurting, let me fix your broken heart. Boy, left you hurting out in the cold. It's time you start learning how a man treats a lady. Got to take it slow. It's a dire situation that requires my attention. I'm gonna check you head to toe. I'll be your doctor. I can see you shaking, aching for a brand new start. I'll be your lover. Tell me where you're hurting, let me fix your broken heart. Lonely isn't working, you don't have to fall apart. I'll be a doctor. Doctor, tell me where you're hurting, let me fix your broken heart. Get you. Carter.